Un total de 36 poetas de 11 países participarán desde el próximo lunes en el octavo Encuentro Internacional Poesía Cero, que será realizado en varias ciudades del país. En el encuentro se espera la participación de representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Honduras, México, Venezuela, que realizarán lecturas y recitales de poesía, informó la organización del evento. Los encuentros se desarrollarán hasta el próximo 19 de marzo en universidades, colegios, plazas, teatros, auditorios culturales de las ciudades de Quito, Cutuglagua, Latacunga, Salcedo, Riobamba, Otavalo, Ibarra, Ambato. Este año se entregará el premio Poeta de Dos Hemisferios al cantautor y artista filipino-español Luis Eduardo Aute, de quien se ha preparado una antología de sus poemas y canciones. Además del encuentro, está dedicado al poeta quiteño Fernando Casombera y al escritor guayaquileño recientemente fallecido Miguel Donoso Pareja. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Y se encuentra en nuestros estudios Sebastián Salazar. Él viene a anunciar una convocatoria a todos los músicos independientes para que realicen algunas audiciones aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el propósito de presentar un concierto el 15 de abril. Sebastián, un gusto. Coméntenos los pormenores de esta convocatoria. Es un gusto para mí estar aquí y bueno, he venido a convocar a todos esos profesionales, estudiantes y amantes de la guitarra de concierto, a que participen en el Encuentro de Jóvenes Guitarristas. Más o menos, el Encuentro de Jóvenes Guitarristas es un proyecto que, y como todo proyecto, nace en base a una necesidad, a la necesidad de que los guitarristas no solo tengan una etapa de estudio, sino más bien que también tengan bastante tiempo de presentaciones y conciertos. Hemos visto que no es la falta tanto de espacios, sino más bien la falta de organización de eventos como estos. Entonces, más o menos lo que buscamos es que la comunidad guitarrista se reúna y que desarrolle una sana competencia para sacar a flote, mucho más a flote, la guitarra ecuatoriana. Sebastián, ¿cómo logran ustedes reunirse como músicos independientes? Entiendo que son un grupo de jóvenes que están haciendo esta convocatoria. ¿Por qué deciden? Usted ya me decía que tiene un propósito el hacer esta convocatoria, pero ¿cómo logran unirse? Bueno, nosotros estamos involucrados en el área de la música como docentes de guitarra. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos estudiantes. En el Ecuador hay demasiado talento. Nosotros, al estar involucrados en esta área, vemos que constantemente hay niños con una habilidad espectacular. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no hay el campo laboral para que de la guitarra se haga un quehacer, un oficio. Entonces, en base a que estamos dando clases y que vienen a nosotros muchos niños con mucho talento, pero que no queremos que solo estén estudiando, sino que desarrollen esa capacidad de presentarse, que es a lo que un músico se debe dar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con los capacitadores, particularmente acá en la ciudad de Quito? Como usted dice, nosotros enseñamos, menciona, pero hay una cantidad de talleres de guitarra que se da, ya sea por instituciones públicas, ya sea por instituciones particulares, o clases independientes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No están un poco dispersos en el tema de la capacitación para quienes deseen aprender guitarra? Sí, ese es un problema, ¿no? Muchas veces nosotros vamos a las instituciones o a los centros culturales y presentamos el proyecto Encuentro de Jóvenes Guitarristas y siempre nos preguntan si somos una asociación, un sindicato, pero en realidad en el mundo de la guitarra y en de la música no hay asociaciones y sindicatos. Es un problema y eso es lo que busca nuestro proyecto, que la comunidad se reúna y quién sabe si se forman grupos, si se forman asociaciones para poder estar más organizados, ¿no? Ahora, hay guitarristas académicos y guitarristas que aprendieron por el gusto de aprender. También hay una diferencia en cuanto a la capacitación que ustedes estarían dando a quienes deseen aprender guitarra, Sebastián. Sí, hay lo que es la guitarra ya académica, que es lo que se aprende en lo que se llama la nota, ¿no? Y aprende lectura musical, pero también lo que es la música por oído. Muchas de las personas que se presentan en nuestros conciertos son capaces de enseñar música popular o música por oído y también música por partitura o por lectura musical. Eso ya depende del gusto de las personas. Por ejemplo, todos los guitarristas que vengan a presentarse a nuestro concierto tendrán la oportunidad de dar tarjetas ofreciendo sus servicios en caso de que sean profesores de guitarra, por ejemplo. Uh-huh. Tendrán esa oportunidad. Ahora, Sebastián, usted mencionaba también que este tipo de eventos no es el primero, lo vienen realizando por algunas ocasiones. ¿Cómo ha sido esa convocatoria? ¿Qué expectativas tenían y qué resultados han obtenido? Bueno, los eventos, los encuentros de encuentro de jóvenes guitarristas se los viene realizando ya de forma bastante informal, pero periódica, porque como te digo, hemos estado en el área de la educación. Entonces nosotros mismos hemos ido a diferentes instituciones a pedir que nos dejen tocar, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? No solo hemos tocado nosotros y nuestros alumnos, sino que invitamos a otros profesores y que inviten a sus alumnos a tocar. Entonces, por eso se llama encuentro, ¿no? Porque es la reunión de muchos grupos, de muchos alumnos, de otros profesores y de muchos músicos, guitarristas. Entonces, no hay un número exacto. Ahorita no es el primer encuentro, sino ya se lo viene realizando de manera informal, sería, ¿no? Ahora sí, hablemos de los requisitos que tienen que llenar los que van a participar en esta convocatoria para las audiciones. Muy bien. Los requisitos son pocos, ¿no? Todos los guitarristas que quieran participar de este encuentro deben tener entre 16 y 40 años, deben tocar dos obras de guitarra de diferente periodo, deben traer su propia guitarra, también los grupos de guitarristas que vengan deberán ser de máximo de 4 guitarristas. Uh-huh. Luego, una vez que ustedes escojan, habrá una selección para que ellos participen en un evento. ¿Así es? Sí. O sea, ahorita estamos en la etapa de inscripción y de ahí se van a hacer las audiciones. De las audiciones vamos a escoger 6 hasta máximo 9 solistas y un grupo de 4 integrantes y un grupo, ¿no?, de 4 guitarristas. Con esos 6 guitarristas y con el grupo de guitarristas vamos a hacer el concierto en la sala Benjamín Carrió el viernes 15 de abril. ¿Un evento gratuito? Para la gente, sí, para todo el mundo es un evento gratuito. Va a ser un festival de la guitarra en la sala Benjamín Carrió. Qué bueno. Y nuestras sinceras felicitaciones para los organizadores de estas audiciones para participar en este concierto de guitarra el 15 de abril. La invitación está hecha. ¿Algún número telefónico a donde pueden llamar para tener más datos al respecto, Sebastián? Claro que sí. Las personas que quieran inscribirse, los músicos, los guitarristas que quieran inscribirse, podrán comunicarse al 0989-120-854 o al 099-8844-295, o nos pueden mandar un correo electrónico solicitándonos la fecha de inscripción al correo ejgencuentro@gmail.com. Y esto va a ser desde el 14 al 18 las audiciones. Entonces, en la Sala Miguel de Santiago. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Brasilia. El reconocido percusionista brasileño Naná Vasconcelos murió a los 71 años de edad en el estado brasileño de Pernambuco. El gobierno brasileño expresó su pesar por esta gran pérdida para el arte y la cultura del país y señaló que su legado estará siempre presente en la música nacional. Naná Vasconcelos vivió en Estados Unidos, Francia, compuso bandas sonoras para películas y recibió 8 premios Grammy, uno de los mayores de la música. Fue elegido 8 veces el mejor percusionista del mundo por la revista estadounidense Drum Beat y trabajó al lado de músicos como B.B. King y Ella Fitzgerald. Este artista aprendió la música de modo informal sin jamás haber asistido a la enseñanza superior. Se estrenó esta semana en París una obra de teatro sobre Super Barrio Gómez, una historia que mezcla la ficción y la realidad. Así nos informa Radio Francia Internacional. Se siente, Super Barrio está presente. Es el grito de guerra de la pieza que se presenta ahora en el Teatro 13 de París, una obra que se centra en la figura del mítico Super Barrio Gómez, un mexicano que tras el mortífero terremoto de 1985 se lanzó a las calles para defender la reconstrucción de su casa y la de sus vecinos, para en definitiva reclamar al gobierno que no vendiera los terrenos llenos de escombros donde antes había colonias enteras de la Ciudad de México. Todo esto vestido con su viejo uniforme de las luchas. La compañía de teatro Los Camerluchos revive en los años 80 de México en tres noches, en tres actos, en los que vemos a Super Barrio y su entorno cercano, su familia y amigos, que resultan ser una excéntrica tropa con tintes de realismo mágico. El director y escritor de la obra, Jacques Ayaj. Il est déjà en soi un personnage de théâtre, il a un costume magnifique. Super Barrio es ya de por sí un personaje de teatro, con su disfraz super colorido, su máscara de lucha libre y sus ideales. Además, el tema del problema del alojamiento es recurrente desde hace tiempo. En la obra estamos en 1985 y ahora las cosas no han hecho más que empeorar. Tenemos campamentos de migrantes a las puertas de París mismo, hay villas miseria en cada país, el alojamiento es una cuestión que separa a los ricos de los pobres. El que no tiene techo está más aislado de la sociedad que nunca. Isolé que a otras épocas. La obra de Super Barrio se desarrolla en un escenario con una decoración colorida y que va adaptándose a las escenas y unos personajes que corren, saltan, se echan por el suelo y expresan sus sentimientos a pleno pulmón. Porque más allá del trasfondo social está la representación de un propio barrio que se quiere mexicano, Jacques Ayaj. Je voulais d'abord raconter l'homme dans son intimité. Yo quería hablar del hombre más allá del superhéroe, en la intimidad. Por eso la obra se desarrolla durante la noche, como si estuvieran entre bastidores de un teatro, donde se van preparando las cosas. Representamos al hombre en sí, con sus dudas, sus contradicciones, sus puntos fuertes y débiles. Avec ses forces, avec ses contradictions. Los malvados contra los que lucha Super Barrio son los promotores inmobiliarios en la figura de la señora Soledad, por ejemplo, rica, riquísima de Ciudad de México, que prevé ya hacer un beneficio millonario con el terremoto de 1985. La llamé Madame Soledad porque está sola y quise mostrar que al fin y al cabo ella también es simplemente una mujer, un ser humano. Ella cree al 100% en lo que dice, tiene su ideal, el capitalismo salvaje, y cree que el mundo no puede ir más que hacia esto, que todo el mundo tiene un precio, que ella crea empleos con sus maquinaciones de promotor inmobiliario, es su lógica, una lógica que hoy por hoy es extremadamente fuerte en el mundo. Super Barrio es también un canto al optimismo, a la lucha contra lo que está escrito, contra lo que es así por defecto, un intento de ir más allá del pesimismo reinante en la época, como dice el director Jacques Ayaj. C'est un petit bonhomme qui lutte à main nue. Es un hombrecillo que lucha contra el destino. La tierra volverá a temblar. El dinero siempre ganará y él siempre perderá. Super Barrio se rebela contra eso y dice no, esto no es así. Contre ça quoi? Lui il dit non, non, c'est pas vrai. Super Barrio, ce n'est pas qu'un costume. C'est une idée. En la obra, Super Barrio gana y consigue que Doña Soledad abandone su proyecto inmobiliario, y aunque nos quedamos sin saber si los vecinos recuperan sus casas, la fuerza de la obra reside en esto, en el concepto de vecindad, de protección del lugar donde se vive, que para Jacques Ayaj es fundamental. No creo en las grandes revoluciones, creo en el trabajo de personas en sus rincones. Porque todos y cada uno somos responsables de este mundo. Super Barrio no busca cambiar el curso de la historia. En la obra finalmente renuncia a presentarse a la elección presidencial. Lo suyo es la calle, la gente, cambiar, aunque no sea más que un poquito, su entorno. Eso me interesó del personaje. Y aunque esta no es la historia del verdadero Super Barrio, la voz del propio Mario Rascón resuena en un momento de la obra. Super Barrio, un superhéroe fuera de lo común. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. Mañana a las 19 horas se presentará el libro Mala Práctica desde la óptica de un médico, de Fernando Manso Flores, en la Casa de la Cultura, Núcleo de los Ríos. En la obra el autor expone los factores y motivos más comunes en el país que pueden llevar a un médico a realizar procedimientos curativos o paliativos erróneos. Se analizan las consecuencias de esa mala práctica médica tanto para pacientes como para médicos desde un punto de vista humano, médico y legal. Un taller para escribir literatura infantil organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua se inaugurará el 31 de marzo en la mencionada institución. Se abordarán temas como lectura, escritura y análisis de textos con el fin de conocer las principales técnicas y secretos para escribir poesía, cuento y relato infantil. Hoy a las 18:30 se inaugurará la exposición pictórica Espacios Sensibles en homenaje al Día Internacional de la Mujer en la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. Se exhibirán obras de óleo y técnica mixta acerca de la belleza femenina y los espacios naturales y artificiales que producen sensaciones de bienestar como los parques y los ambientes hogareños. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Hoy, desde las 18:30, se llevará a cabo un acto para recordar los 17 años del fallecimiento del maestro ecuatoriano de las artes plásticas Osvaldo Guayasamín en la fundación que lleva su nombre en Quito. La recordación consistirá en la apertura de la exposición de una parte de la obra del pintor titulada Lo humano al desnudo. En pocos instantes se llevará a cabo el acto de incorporación de 3 nuevos miembros de la sección académica de la Casa de la Cultura en el aula Benjamín Carrión. Se trata de los maestros de los colegios Nacional Mejía, Fabián Ernesto Poveda, Galo Arroyo, Espíndola y Antonio Lozano, quienes se incorporan a las secciones de Literatura y Artes Plásticas. También a las 19 horas se inaugurará la muestra escultórica La Petrificación de la Luz y el Espacio del artista Abel Viracocha en las salas Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura. Se exhibirán 40 esculturas trabajadas en mármol, piedra serpentina, jade y andesita en tamaños pequeños y medianos. Según el artista, su obra se enmarca en el abstraccionismo orgánico, lo que le permite expresar lo que su pensamiento y corazón quiere decir al mundo. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a la emisión del día de hoy. Estaremos con ustedes el día de mañana cuando sean las 17:30. Buenas tardes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.